FLM Radio. La voz sin barreras. A ruedas por el mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony taking me home. Seguramente cuando uno habla sobre la música de un país, generalmente piensa en la música típica del país en cuestión. En el caso de Ecuador, pues sería algo como así. Pero no siempre es así. La música que yo escuché en mis vacaciones sonaban más o menos así. En un viejo cabañal vive una enviecita, me ha robado el corazón y solo me quiere a mí. Y no digo que esta música represente al país, pero es la que yo escuchaba por donde quiera que iba. Por ejemplo, en el carro de mis primos o donde parábamos a tomarnos un aperitivo o lo que fuera. Yo tenía unos 9, 10 años aproximadamente cuando estuve por primera vez en Ecuador. O sea, imagínate, estaba saliendo de la niñez hacia la adolescencia y son en esos primeros años en los que se te quedan grabados en la memoria. En este viaje llegamos a Guayaquil y sepan ustedes que Guayaquil es la segunda ciudad en importancia del Ecuador. Quito es la capital política y Guayaquil es la capital económica, por decirlo así. Recuerdo que en este viaje, cuando llegamos a la zona donde la gente está esperando a sus familiares en el aeropuerto, vi a mis dos tíos conversando entre ellos. Y lo primero que se me vino a la mente fue pensar, pues, joder, qué jóvenes están estos tíos. Parece que es que, bueno, tan jovencísimos, tan delgaditos los dos, qué cabrones. Bueno, después de los abrazos y los besos pertinentes, cuando fuimos al coche para el siguiente viaje, pues para llegar al destino, a nuestro destino, aún nos faltaban otras 4 horas de viaje. Pues el itinerario era Guayaquil, Santo Domingo de los Sáchilas. Mientras viajábamos, mi tío me contaba que esa carretera estaba presupuestada para tener 8 carriles, 4 carriles por cada lado, pero fue justo al final del mandato de Rafael Correa cuando el precio del barril de petróleo comenzó a bajar y muchos proyectos se fueron al carajo, por ejemplo este. Esto no me tranquilizaba, ya que al existir solo 2 carriles, uno de ida y otro de venida, hay veces que nuestro coche tiene que adelantar a otros. Y si hay mucho tráfico, pues pueden venir coches en el carril contrario. En el carril contrario, que te dan de frente si no eres lo suficientemente rápido o audaz. Apenas unos días después, mi tío Freddy me llevó a su finca. Lo más anecdótico que te puedo contar es que para llegar a esta, pasamos por una represa o embalse del río Baba. Gracias a esta represa, que la han hecho hace pocos años, mi tío Freddy tiene acceso por carretera hasta la puerta de su finca. Y ya te digo yo que eso es un privilegio, ya que muchas fincas son lugares, pues, muchas veces inaccesibles. Pues lástima que no pueda en este momento enseñarle fotos. Pero imaginaros el verdor del paisaje. Comprenderás que no cumplí el juramento. Adiós, amor, adiós, mi bien. Le ruego al Señor que seas feliz. Imaginaros ir viajando por carretera y ver las plantaciones a ambos lados de la carretera. Los sembradíos de cacao, de sandía, de soja, la mayoría de palma africana, de palma real. Recuerdo que comencé a ver una hilera de árboles de gran tamaño que no conocía. Pregunté a mi tío Freddy y me dijo que eso eran árboles de teca. Un árbol que daba una madera muy buena, que la industria de la construcción la estaba utilizando para los suelos de los apartamentos de nueva construcción, entre otros tantos usos. Al parecer, este árbol daba buenos rendimientos para plantarlo y luego venderlos. O sea, por eso veía tantos a lo largo de mis viajes por las provincias de Manabí, El Oro, Guayas. Les cuento que la última vez que fui a Ecuador fue hace exactamente 20 años. Recién había empezado la universidad. Bueno, estaba delgadito, con unos 25 o 27 años. Y no es como aquel tango de Carlos Gardel que dice que 20 años no es nada. Que 20 años no es nada, que febril la mirada. 20 años, sí son muchos. Y se notan. En aquel entonces yo estaba de pie. No estaba en una silla de ruedas. Estaba delgado, soltero. Esto es para ti. Sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor. ¡Baila con la típica! ¡Wey! ¡Colegiala! ¡Tantarana, tantarana, tantarana! Bueno, esas fueron mis primeras vacaciones. Recuerdo que tuve que viajar en autobús desde Venezuela a Ecuador. Imagínense, por aquel entonces sonaba esta música. ¡Ay, la colegiala! ¡Cuántos recuerdos me trae! Pam pam pam pam pam para pam pam pam pam para pam pam para pam pam pam pam para pam para pam pam pam pam para pam para pam para. Ahora que vienen a mi mente las imágenes del enorme autobús en el que viajábamos, recuerdo los tipos de coches que habían en aquel entonces. Hace 20 años pues eran las marcas Mazda, Daihatsu, Toyota, Lada, Suzuki, Ford. Bueno, el hilo conductor que les unía a todas ellas era que eran una patata con ruedas. Los recuerdos venían del exterior y al cambio de la moneda pues resultaban unos precios prohibitivos. Cosa que si se dañaba un coche, pues la inventiva y el ingenio, y además de la maña, sirvieron a muchos ecuatorianos para volver a poner en la calle a sus viejos cacharritos. Lo más fuerte que yo llegué a ver fue un día en el que mi padrastro tuvo que cambiar una rueda. Y lo que tuve que hacer fue asegurarla con un alambre. El alambre de una percha. No tenían las tuercas en ese momento y tenían que seguir el viaje. colegiala, colegiala, mira, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven, dime que sí. Pam, para, pam, pam, pam, pam, para. Pero ahora, ahora que he vuelto, pues da gusto ver por las carreteras de mi patria chica, que es así como yo llamo a mi Ecuador, carros nuevos o seminuevos, sobre todo coches de doble cabina. Eran tantos los que yo veía por todos lados que tuve que preguntar. Y la respuesta fue que servían tanto para el trabajo y para la familia. Para el trabajo por lo de la cabina de atrás, para la carga y descarga. Y lo de la cabina de adelante, pues para llevar de paseo a la familia los fines de semana. O sea, un verdadero dos en uno. Hablando de coches por las carreteras, también está, también estas han cambiado, y mucho. Hace 20 años, o más, quizás 30, ya cuando yo era niño, recuerdo haberme subido a estos coches que llaman ahora chivas, que eran coches muy duros de aguante, y que tenían la particularidad de que para subirse a ellos había que hacerlo por los laterales. Hoy en día ya son piezas de museo, y lo utilizan para organizar fiestas privadas. Pero en aquel tiempo recuerdo que la gente subían con gallinas, cochinillos y demás animales. Un abrazo. Para mi gente de Chone, Santana. Vamos bailando, mira la mujer. Bueno, lo que quería contar era la grata sorpresa que me causaron las carreteras, que las he visto anchas y espaciosas y dignas de un país del primer mundo, o por lo menos de un país en vía de desarrollo. Bueno, todo esto no podía faltar lo tradicional y autóctono de cualquier viaje o vacaciones que se precie. Tuve la suerte de que mi tío Freddy me llevase al territorio de los indios colorados, allí en Santo Domingo de los Colorados, que gracias a ello se deben su nombre. Son una comunidad de indios que ya están un poco occidentalizados, por llamarlo así, pero aún visten sus trajes autóctonos y se siguen peinando o arreglando el pelo con achote. El achote es un colorante natural que en la cocina de Ecuador, Perú y Chile aún se utiliza. Esto lo utilizan los hombres para hacerse una especie de gorrita en el cabello que les hace tan característico a todos ellos y les diferencia de las demás tribus indígenas del país. La cumbia del amor. El amor. Porque se oye el de tu corazón. Al estilo de las reservas indígenas de Estados Unidos, allí también tienen su territorio propio en el que son autónomos y nadie les molesta. Bueno, no les molesta, solo los pesados de los turistas que vamos allí a sacarnos fotos. Bueno, y nosotros a veces nos quedamos mirándoles boquiabiertos como si fueran de otro mundo. Recuerdo que al llegar allí le pedimos que nos sacáramos unas fotos juntos y bueno, uno de ellos como que no quería mucho y decía que debía de irse. Pero insistimos mucho. Insistimos tanto y tanto que en la foto salió con cara de pocos amigos. Vamos, que se le notaba que no era de su gusto posar al lado de gente que ni conoce, ni le apetecía fingir una sonrisa para la foto. Vaya maleducado. Bueno, ahora sí, pongámonos un poco en situación. Estamos 5 personas en una de esas rancheras de que les hablaba de doble cabina, en un viaje de unas 3 horas, por una carretera hermosísima, por cierto. Nuestro destino era la reunión de la familia Pico, en la bella ciudad costera de San Jacinto. Ya hemos llegado al pueblo donde se va a realizar la reunión. Mi prima, que iba al volante, le pide a su pareja pues que mire el mensaje de texto en el móvil, en el que se ponen los detalles para llegar a la dirección, para llegar al hotel donde se reúnen. Medio de los pescaditos. Paro por aquí para ver el mensaje. Claro. Pescadito. Sí, eso. El hotel. No, no, la Rotonda se llama. Pero mire, bienvenido a la confraternidad, Agustín Pico Arteaga. Oh, ya. Bueno, ese ay Dios lastimero es de mi madre, que cuando leyó ese cartel que decía la reunión de la familia Pico, pues se le salió un poquito el alma al vilo. Era la reunión de su prima, Agustín Pico, que fue el promotor de esta reunión de ya hace varios años y que lamentablemente había muerto justo ese año. Por eso mi madre, al leer el nombre de su querido primo, soltó un diosito lastimero, que es lo último que se escucha en el audio que les acabamos de poner. Ella cuenta que siempre habían sido muy unidos a sus primos. De jóvenes, mi tía Agustín siempre le llevaba a todas las fiestas de la ciudad, compartía su casa y siempre estaba de buen humor y con la energía suficiente para hacerles pasar un buen tiempo, para hacerle pasar bien a quien tuviese a su lado. No es porque ahora esté muerto mi pobre tío y yo diga esto, pero de verdad que era así, yo puedo dar fe de ello porque también lo conocí. Ya por último pude conocer el edificio de la Asamblea Nacional Constituyente, que lo hicieron en la ciudad natal de Eloy Alfaro, la hermosa ciudad de Montecristi. Montecristi es la ciudad donde se fabrican los mundialmente famosos sombreros de paja toquilla o sombreros de Panamá, que no se fabrican en Panamá, sino allí en Montecristi. Su poesía para cantarte el aroma, una canción de toquilla. Bueno, allí se reunieron los diputados y diputadas para redactar la nueva constitución del país en el año 2008. Fue todo un símbolo, ya que lo normal hubiera sido hacerlo en Guayaquil o Quito, pero lo hicieron en la ciudad natal donde nació el que es considerado el padre del nuevo Ecuador, el hombre que modernizó al país y que metió de lleno al país en el siglo XX. Estamos hablando de Eloy Alfaro, hombre que fue reelegido 5 veces como presidente. Bueno, claro, con sus luces y con sus sombras, como todo ser humano. Pero que con este gesto de haber hecho la Constitución en la ciudad natal de este gran prohombre, le han dado un lugar privilegiado en la historia del país, y eso es de reconocer. Ah, por cierto, muy bonito el edificio. ¿Qué más que sombrero es brisa? Pues que en tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lirios están tejiendo un sombrero. Y con esto pues damos fin al programa de Vacaciones sobre Ruedas. En esta ocasión les he contado un poco de mis vacaciones por Ecuador. Yo soy Javier Pico. Y nada, pues por fin rompiendo la maldición de Guayaquil. Por fin, después de no sé cuántos intentos, por fin hemos podido hacer el programa hoy. Gracias por escucharnos. Aún tus ojos no me miran en altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra. Pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quita y te encarcelan celosas las reglas de Eucaristía. Pero no guardes silencio tus secretos. No me digan, sigue en forma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. Teje, teje.